partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, la sembra con un buen... Nuestro hombre en México está en línea ya. Eduardo, ¿cómo andas? Bienvenido. Hola, Hernán. Hola, Ángeles, si andas por ahí. Hola a toda la ando, audiencia. Ando, ando, ¿cómo estás? Acá está de a dos teléfonos, Ángeles. ¿Andas bien? Siempre. Eso es todo. Bien, bien. Emocionado con los Juegos Olímpicos, viendo cómo Cuba, sobre todo en boxeo, en lucha, bueno, que son deportes que a mí me llaman la atención, se ha impuesto, y que los cubanos y las cubanas que se han impuesto, pues son revolucionarios, están con la revolución. Emocionado cuando este joven boxeador les dice: patria y vida no, patria y muerte venceremos. Sí. Eso es impresionante, patria o muerte venceremos. Sí. Les deja bien claro a todas esas voces que andan por ahí como cotorras, ¿no? Sí. Nada más echando rollo, les deja bien claro de qué lado están los ganadores, de qué lado están los que se enfrentan, pues, a todas las dificultades que le han impuesto a la revolución cubana y vencen. Es porque cierto. Para los atletas cubanos llevarse el oro, la plata o el bronce olímpico es mucho más difícil por todos los obstáculos que le han puesto a Cuba y a su revolución, y sin embargo ahí están, ahí están los jóvenes cubanos, ahí están los jóvenes cubanos que tienen verdadera voz revolucionaria, y la hacen ver con estas victorias, y no toda esa bola de lumpenes que andan protestando y que lo que quieren es, bueno, pues que los invadan los Estados Unidos. Así que muy contento de ver esos triunfos, la verdad. Y cómo nombran a Fidel todos ellos, Así es, y es que sí, y como Mijail, ¿no? El campeón indiscutible de lucha grecorromana, cuatro veces campeón olímpico, que siendo un afrodescendiente, él sabe perfectamente bien que sin la revolución cubana, otro hubiera sido su destino, y sin embargo, la revolución, con toda la infraestructura de deportes, con toda esa transformación social, logró que un joven afrodescendiente como él, humilde, pues sea cuatro veces el máximo campeón olímpico en lucha grecorromana. Uh-huh. Así que esos son los logros que se tienen que ver, y la verdad que nos quedamos con este boxeador que les grita en su cara, ¿no? Eso del eslogan de como dicen ellos, patria y vida. Sí. Sí, y que les dice en su cara la verdad de la revolución cubana. Aquí no es así. Los que ganamos, los que vamos adelante, somos revolucionarios. Sí, ya que lo mencionás esto, hoy leía temprano que solo Cuba ganó más medallas que todos los países del Caribe, para tener una idea, por ejemplo, ¿no? Así es. Y si vemos el historial de medallas de Cuba en los Juegos Olímpicos desde la Revolución para acá, es impresionante. Que incluso tenga más medallas que Brasil, ¿no? En su historial, que Argentina, o que el propio México. Así que se están, como decimos en México, le están midiendo el agua a los camotes, todos estos pseudopositores, y está quedando claro y muy muy muy claro al mundo y a los propios cubanos qué es y cuáles son los logros de la revolución cubana, aún con todos los bloqueos, porque hay que repetirlo y decirlo hasta el cansancio, con todos los obstáculos, con todo el bloqueo, con todo lo que han intentado hacer para que se descarrile la revolución, no se ha descarrilado, y tiene a estos atletas que no solamente son de excelencia, son campeones mundiales, como este joven campeón de lucha grecorromana, campeón indiscutible, campeón invicto y ya récord mundial, cuatro veces medalla de oro, ¿no? Sí, en cuatro olimpiadas. Cuatro veces consecutivas, exacto, sí, ya pasó a la historia. Bueno, Eduardo, vayamos a la realidad mexicana, si te parece. Empezamos por esta consulta popular que hubo en México, que tuvo poca, digamos, difusión o poca profundización como, como un hecho político con baja participación, ¿no? Muy baja. Y participó poca gente en la consulta, y es que pues el Instituto Electoral la boicoteó, la bloqueó, hizo todo lo posible porque no funcionara. O sea, el árbitro, la institución encargada de organizar la consulta, la bloqueó, la boicoteó. Hubo casillas, no hubo suficientes casillas. ¿Por qué? No hubo suficiente información. Porque el Instituto Electoral tiene un problema serio con el presidente de la República. La mayoría de los consejeros, el consejero presidente del Instituto Electoral, pertenece a un grupo político diferente al del presidente de la República, un grupo político que se ha encargado en los últimos 18 años de hacerle una guerra directa al obradorismo, y desde su posición en el Instituto Electoral, pues ha hecho todo lo posible y va a seguir haciendo todo lo posible mientras esté ahí por bloquear las iniciativas electorales del presidente de la República. Hay que recordar a la audiencia que Andrés Manuel López Obrador en 2006 le hicieron un fraude, y muchos de los que controlan el Instituto Electoral, que lo siguen controlando, estaban allí. Pertenecen a grupos políticos muy ligados al Partido de Acción Nacional, a Vicente Fox y a Felipe Calderón. ¿Y qué había que hacer? Había ¿cómo se intereses? Cambia? ¿Cómo sí, se puede cambiar la integración, Eduardo, de ese organismo electoral? La integración de ese organismo electoral se podría cambiar si el presidente de la República en este momento tuviera mayor resolución. Es parte de una dinámica y de un juego político en donde avanzan tres pasos, retroceden dos, avanzan uno, retroceden tres, y ahí se la van llevando. Constitucionalmente habría que esperar a que terminen su periodo para que el presidente propusiera a nuevos consejeros. Eso es lo que va a estar por venir. Mientras eso sucede, van a seguir boicoteando y van a seguir, en la medida de sus posibilidades, pues tratando de hacer la vida pesada al presidente de la República. En esta ocasión, con esta consulta popular, la pregunta era un poco ambigua, si queríamos los mexicanos que se esclarecieran las decisiones políticas que se tomaron en el pasado, pero la realidad que estaba detrás de eso era la posibilidad de abrirle un juicio a los expresidentes. Hay una controversia constitucional si se puede o no se puede. Algunos juristas dicen que no se puede, algunos otros constitucionalistas dicen que sí se puede. Entonces, lo que pretendía esta consulta era aclarar un poco más esa controversia constitucional. Sin embargo, desde un principio la consulta estuvo siendo atacada, bombardeada. El propio presidente de la República y su partido tampoco tomaron 100% la causa de esa consulta. En algún momento el presidente y su partido no se fueron al 100%, no movilizaron absolutamente a toda su base. Y lo que resultó, bueno, fue en un cerca de un 8% de participación, que pues para la poca difusión que tuvo y los pocos medios logísticos, porque ahí es donde hubo más problemas en los medios logísticos, llegó a un 8%. No es lo que se tenía que haber esperado. La verdad que se esperaba más. Y bueno, podemos decir que esta consulta fracasó. Sin embargo, constitucional y legalmente, el presidente todavía tiene herramientas, si así lo quisiera, para juzgar o para llevar a juicio a los expresidentes. Sin embargo, y aquí hay que ser muy claros, hay una realidad política que el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el tiempo que le queda, los 3 años que le quedan más o menos de gobierno, va a estar utilizando esa guillotina en la cabeza de los expresidentes como una moneda de cambio político. El presidente Obrador es un animal político, no es un revolucionario, no va a estar desde la presidencia de la República haciendo justicia. Es un político, es un animal político, dirige una organización política enorme que él creó, que es Morena, y va a priorizar la política electoral por sobre todas las cosas. Así que durante los próximos años, si el presidente siente que es necesario bajarle la guillotina a algún expresidente, lo va a hacer. En la medida que el presidente pueda seguir obteniendo prebendas políticas en el Congreso o en los estados con esa guillotina, con esa amenaza de guillotina, lo va a seguir haciendo, porque hay un juego político electoral en México, y Andrés Manuel López Obrador desafortunadamente no es ajeno a ese juego político, y en este momento, bueno, pierde una batalla, pero sigue teniendo evidentemente el control a través de la presidencia de la República, y si el presidente lo quiere, puede llevar a juicio a los expresidentes. Así que por ahora pierde esta batalla, que de alguna manera en las últimas semanas, por alguna razón que los grupos de Morena y el presidente sabrán, dejaron de empujar fuertemente. Así que detrás de toda esta consulta popular, evidentemente se están cocinando muchos acuerdos políticos. Eso es lo que salta evidentemente, y por el otro lado lo que salta a la vista es que con este instituto electoral que boicotea las iniciativas electorales del presidente, va a ser muy difícil avanzar, y en este momento yo considero que sí va a haber una ruptura grande entre el presidente y muchos de estos consejeros, que ya había rispidez, pero se va a utilizar esto como un pretexto para una ruptura muy grande. Incluso la esposa del presidente en un tuit ponía que ella quiso ir a votar y no se le permitió porque no era su casilla, pero no estaban bien asignadas las casillas. Eso es real, a muchos ciudadanos les sucedió que iban a su casilla a votar y no estaba el registro. Entonces vamos a tener comedia para rato a partir del resultado de esta consulta popular, y por qué no, a lo mejor se comprueban delitos que cometió la autoridad electoral, y el presidente se va sobre sus enemigos políticos de mediano rango y no contra los expresidentes. A lo mejor la utilizó para pegarle a aquellos para deshacerse de otro montón operativo. Andrés Manuel López Obrador es un muy buen animal político y sabe manejar bien sus cartas, y no las va a mostrar. Bien, va a ser un panorama complicado eso de estar enfrentado con el organismo rector electoral, pensando en las futuras elecciones que vengan, ¿no? Sí, parecería que sí. El tema es que a la hora de la hora puede pasar lo que pasa en Nuevo León, en donde el presidente se alía con los más reaccionarios y los más reaccionarios se alían con el presidente. Lo que te comento, lo que les he comentado, ellos priorizan el pragmatismo y priorizan lo electoral. Entonces, por ahora pierde esa batalla, pero de aquí en adelante, quién sabe cómo surjan esas alianzas y en qué momento el presidente utilice sus cartas o sus fichas, porque de que cometieron ilegalidades en el Instituto Electoral, las cometió, y el presidente cuenta con las instancias judiciales para llevarlos también a un proceso. Bien. Bueno, el otro tema que nos proponías para hoy es hacer referencia a un paro de empresarios gaseros, de los distribuidores de gas. Pues así es, le llaman huelga, pero evidentemente los empresarios no hacen huelga, claro. Pero ellos le llaman huelga, son los empresarios dueños de las gaseras. Cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se terminó ya de privatizar, bueno, desde Calderón, pero con Peña Nieto se terminó ya de privatizar todos los hidrocarburos, ellos quedaron sin control de precios. Entonces, en los últimos meses, en el último año, han venido subiendo brutalmente los precios del gas. No hay ningún control sobre los precios. La inflación es de un 6% y ha subido pues tremendo, un 30, un 50, un 60%. No hay control sobre los precios del gas, y eso afecta directamente a la economía popular. Así que el presidente de la República, utilizando sus poderes de emergencia, les pone un control de precios por 6 meses. Por 6 meses los gaseros no pueden tener precios por encima de la inflación. No puede seguir subiendo, no pueden tener precios por encima de la inflación. Se hace un estudio en donde el propio gobierno les demuestra que están ganando dinero. Lo que pasa es que pues no tienen llenadero, quieren tener márgenes de ganancia mucho mayores utilizando, especulando y utilizando toda la problemática que existe en el país en la distribución. Entonces pues aprovechan para poder especular con los precios y subirlos de una manera exponencial. El presidente utiliza sus facultades de emergencia y durante 6 meses les va a controlar el precio. Los gaseros, evidentemente, pues están respondiendo, responden con sus grupos paramilitares, toman, fíjense esto, muchas de esas empresas de gas traen grupos paramilitares que están obligando a los trabajadores a parar, obligando a los trabajadores a cerrar calles, avenidas, pero hay videos en redes sociales en donde se muestra que son, pues que son personas, son grupos paramilitares, grupos de lumpenes, de delincuentes, que están siendo pagados por estas empresas gaseras para que secuestren los propios camiones de las empresas y obliguen a los trabajadores a que no salgan. Los tienen incluso retenidos a los trabajadores en algunas de estas de los patios de estas empresas. Así que el presidente de la República hace unos días habló, dijo que no se va a dejar amedrentar, que incluso el gobierno va a intentar crear una empresa de gas, una empresa que distribuya gas por debajo del precio de inflación para que bueno, los mexicanos podamos elegir con quién queremos comprar el gas. Esta respuesta del presidente es un poco, por decirlo así, es un poco inocentona, ¿no? Lo que les digo, Andrés Manuel es un animal político, da una respuesta inocentona, evidentemente, pero por el otro lado va a estar negociando. Esperemos que ponga orden, esperemos que utilice sus poderes constitucionales para poner orden y quitarle las concesiones a estos empresarios de una vez por todas. Si no, bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Por ahora, en las principales ciudades del país, el Valle de México, lo que es la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, Nuevo León, Monterrey, Guadalajara, Jalisco, por ahora hay problemas de distribución y por ahora también los precios han estado subiendo y no se está respetando esta regulación de precios que el propio gobierno está imponiendo. Así que si las cosas siguen como están, el presidente de la República, si es que realmente hace honor a su palabra, va a tener que utilizar a la policía y a la Guardia Nacional, como se la avientan a los normalistas, como se la avientan a los maestros, como se la avientan a los trabajadores. ¿Por qué en este momento no se la han aventado ya a este grupo de empresarios que ya en este momento están rompiendo la ley porque los precios no se están respetando, porque está habiendo escasez de gas y porque con grupos de choque están forzando a los trabajadores a no salir a trabajar? Así que la situación se puede poner muy tensa en ese aspecto. Ellos dicen, los empresarios distribuidores, que la responsabilidad, digamos, de la pérdida, de contener los precios, en realidad son las empresas productoras que se la están, digamos, cargando a ellos, a los distribuidores, Eduardo. Sí, ellos están diciendo que ellos posiblemente son importadores y que no les queda más remedio que subir el precio, pero no es verdad, no es verdad. No es real, porque cuando se hace un estudio, el propio gobierno lo demostró, hay una disparidad de precios por empresa, por región, y atiende simplemente a una lógica de especulación, a una lógica de tratar de sacar más raja de las situaciones de desventaja. En algunas zonas, por ejemplo, más carenciadas, en donde no hay tantas distribuidoras, el precio sube muchísimo. En otras zonas, los propios gaseros, las propias empresas de gas, han creado carteles para mantener los precios altos y no competir con el precio. Pero todo esto ya lo sabemos, o sea, esto es un vicio que se da natural en el capitalismo. Claro. Esto era algo lógico y natural que iba a suceder cuando se privatizara Pemex, cuando se vendieran los hidrocarburos, pues, cuando todo el control del gas se le quitara al Estado. Esto era algo que iba a suceder. Más allá que ofrecieron y vendieron la idea de que los precios iban a bajar, pues era algo ilógico, porque los precios estaban subsidiados por el Estado mexicano. Una vez que se quita el subsidio, los precios naturalmente van a subir, y cuando se le deja a estos empresarios toda esta especulación y toda esta capacidad para poder hacer lo que se les antoja en las regiones del país, pues hacen esto, porque son empresas con fines de lucro. Y cuando el presidente los llama a orden en este momento, después de la pandemia, cuando atravesamos ya una tercera ola y quiere regular los precios, pues simplemente hacen lo que siempre han hecho, mandan llamar a grupos paramilitares, mandan llamar a todos los delincuentes y los lúmpenes, les pagan para que aterroricen a la sociedad y aterroricen a los trabajadores. O sea, este modus operandi de este tipo de empresarios es bien conocido, es de viejo conocido. Esto es lo que iba a suceder. Uh-huh. Lo que tenemos que ver va a ser cuáles son las decisiones que el presidente de la República toma, porque por la vía del diálogo no van a aceptar, porque les está tocando directamente el bolsillo. El presidente va a tener que imponer la fuerza del Estado, sí o sí. Y si se crea otra empresa, bueno, pues ¿por qué no se les expropia de una buena vez? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Pues una vez que les quiten las gaseras y punto. Bien, bien. Bueno, cerramos por acá. Se dice fácil, ¿no? Se dice fácil, pero bueno, claro. Para eso tenemos a la Guardia Nacional, a las policías, como te digo, que se las avienten como se las aventaron a los estudiantes en Chiapas o a los profesores. Claro. Ahí sí salen a dar palo, ¿no? Y lo increíble que decís de esto de los paramilitares obligando a parar a los trabajadores, ¿no? La verdad que... Así es. Insólito. Bueno, Eduardo, dejamos por acá esta semana, como siempre, agradeciéndote y con un abrazo desde Montevideo. Un abrazo para todos ustedes y vamos a seguir viendo las Olimpiadas y vamos a seguir hinchando por Cuba. Sí, exactamente. Señor. Sí, señor. Patria o muerte venceremos. Así será. Arriba, arriba. Un abrazo.